El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos, como siempre, cada jueves, el lugar donde los protagonistas sois vosotros, los oyentes, con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, cualquier cosa que queráis compartir, estamos aquí para leerlo, debatir y disfrutar de lo que tenéis que contarnos. Hoy va a ser un episodio muy particular porque ya sabéis que esto depende del flujo de mensajes que recibimos. Si hay muchos, dura mucho, y si recibimos poco, pues será una pildorita, como es el caso. Nos han llegado 9 mensajes, así que vamos a leerlos, y todo está en vuestra mano. Si queréis que sigamos haciendo este Batallón Responde con mayor duración y más contenido, pues tenéis que escribir que no os apetece, no pasa nada, no lo sacamos y ya está. Dicho todo esto, vamos con las presentaciones de mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues como bien dice Sergio, este programa ha estado ahí al borde, ¿no? Rozando el de producirse o no, por el hecho de que hay poquito material al que aferrarnos, ¿no? Hace poco sí que nos saltamos uno por ello y este ha estado ahí en el larguero, ha estado, ¿no? Pero bueno, esperemos que en otras semanas venideras la gente se anime un poquito más, os lo imploramos. Yo creo que también ha pasado que venimos de la euforia de Final Fantasy y como que el público pide un poquito de respiro, ¿no? Antes de todo lo que está por venir, que yo ahí sí que espero una avalancha de mensajes, todo el mundo felicitándome. Muy bien, Sergio, han anunciado cosas de Final Fantasy, o de Juanjo, madre mía, que ha salido el amo Miyazaki, o de Tony con Star Fox. En fin, hay tantas cosas que pueden ocurrir, que eso es lo bonito de estas fechas, que no hay nada escrito. Podemos aquí imaginar. ¿Esta es la calma antes de la tempestad? Sin duda, sin duda. Y espero que después salga el sol. Que no vengamos aquí disgustados, pero bueno, ya veremos qué pasa. Vamos a continuar, Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo creo que vamos a ir un poquito rápido en este Responde, porque es que claro, hay poquita cosa, pero bueno, es lo que la gente quiere. Se ha puesto de moda no hablar en los Responde últimamente. También se ha puesto de moda no mandar audios últimamente, así que bueno. Uy, eso no me suena como a respuesta pasivo-agresiva, ¿no? No, es todo lo contrario, es una realidad. Implorando, estoy pidiendo, ¿no?, que nos manden algún audio. A mí me gusta mucho cuando nos mandan audio, nos cuentan cosas y después también cuando él los responde, hablan. Porque me parece muy curioso lo que es hacer el responde del responde. Y siempre me ha parecido algo muy bonito, que se retroalimenta todo, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente no tiene a bien, pues... Ah, decir una cosa, solamente un detallito. En el tema del boletín de mecenas, que la gente me ha hecho algún comentario en el que hablo yo, decir que es que no he podido responder, no por nada, sino porque como no soy mecenas, entonces... Muy mal, Juanjo, muy mal. Si nosotros mismos no nos apoyamos, ¿quién nos va a apoyar? Nadie. Pues el metamecenas. El único que puede responder es Sergio, porque es el dueño del canal. Pues solamente decir que muchas gracias por los comentarios, que los he leído todos, que algunos me han gustado muchísimo y otros mucho más. Es decir, que todos muy bien. Nada, que agradecido estoy por ello. De todas formas, nuestros queridos mecenas son compañeros, son familia, están en Discord. Puedes escribirles por ahí también, ¿eh? Que te quiero decir, pero... que no son desconocidos, que tú ves el nick y tú dices, ah, pues sí, sé quién es. Creo, lo pensé, te digo la verdad, pensé en hacerlo por ahí, pero por otro lado dije, si es algo que han escrito en este sitio concreto, después coger en el Discord, que es de todos, y responderle de una manera particular, no sé, me parecía un poco mezclar las cosas y no sé, bueno, no me parecía bueno. El sitio apropiado. Pues, pero no bueno, pasa nada. Buscaremos una solución. Eso es, vamos a dejarlo. Es que si no, al final, la presentación dura más que el responde. Y eso no puede ser, porque tenemos... Va a pasar. Poquitos comentarios, pero son muy buenos. Y, por supuesto, aquí falta terminar con la ronda de presentaciones con Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Pues nada, está con muchas ganas de empezar. La verdad es que vamos a durar más eso presentándonos que contando, así que vamos a ello, ¿no? Eso es, vamos a ello. Yo soy Sergio y vamos con el primer comentario de Se viene Fernan Fantasy 7, que dice: oh, vaya, acabo de ver la miniatura del podcast y espero no haber fastidiado la sorpresa de la entrevista con Carlos Coronado y su última obra, Coral, que por cierto es Coral, no Coral, que estuvieron ahí el propio creador, Tony, dándome la chapa, pues ya sabemos que es Coral, ¿vale? Con tilde al lado. Cuando hablé del juego hace unos días por Discord, ahora lo escucho, promete ser muy interesante. Nos pone aquí el compañero Fernan Fantasy 7, nuestro amigo Fer. Jandrak, por su parte, dice: me encanta Far Cry y pensaba que la fórmula ya estaba muy quemada con los malos, pero si les fue tan bien con este último, seguirán con ello, y eso me entristece. Con la super oferta de Nintendo estoy alucinando. ¿Cómo lo pueden considerar oferta? Se refiere a lo de los cupones, a 90 euros. Pero en Twitter de Japón vi a muchísima gente contenta y ya pensando de qué dos juegos se van a pillar. Y además tengo entendido de que es una oferta exclusiva a los que pagan el online. Así que si su intención es que la gente se pille el online para luego gastar ese dinero para dos juegos, me entra la risa de lo que van a vender en Europa. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice aquí el compañero Jandrak? Bueno, también esa percepción, ¿no? Como en Japón parece que ha sido mejor visto que aquí en Europa lo de los cupones. Uf, pues no entiendo el motivo de alegría de los japoneses. ¿Será que no conocen lo que son las ofertas de verdad? Lo digo más que nada porque en estas fechas está habiendo una tienda que es Epic, que está haciendo sus ofertas y sus rebajas de la Store. Y, ostras, comparas lo que ofrecen allí, los descuentos que hacen ahí, con ese plan de cupones que ha hecho Nintendo, y me parece que no da lugar. O sea, no tienen nada que diferenciar, ¿no? Buen ejemplo. La verdad es que lo de Epic está siendo espectacular. Mira que le hemos dado algún palito por algunas cosas, pero las rebajas están siendo impresionantes. Y la verdad es que aquí tienes que hacer muchas matemáticas para poder coger y decir cuándo te interesa esos dos cupones y cuándo te merece más la pena directamente reservar o además, que además tienen demasiadas pegas. Quiero decir, no es simplemente, pues estos dos nuevos que van a salir los reservo y ya está, que va, sino que tiene que ser uno que ya esté a la venta y otro que pueda hacer que salga en un futuro o que esté a la venta. Así que tampoco te da mucha libertad. Tienes que tener muy en cuenta estos detalles. No sé, bueno, me alegro por ellos. Si les gusta, fenomenal. Al fin y al cabo es una posibilidad más que antes no teníamos. Pero tampoco me parece una gran oferta, la verdad. Eso es. Yo, fíjate, que ya me agobio con el cupón de 10 euros de Fnac, que nunca se digo que se me acaba, que tengo que gastármelo en algo. Pues fíjate, pues esto ya de los 90 ya es irse un poquito de precio. Rojas nos comenta: sinceramente, creo que Far Cry 3 fue el más importante de la saga y en mi opinión el mejor. La cantidad de juegos que han copiado su fórmula de campamento, sigilo, mejora de armas, torres de control, iconos en el mapeado. Y yo estoy de acuerdo aquí con Rojas, creo que Far Cry 3 fue un punto de inflexión, fue más y mejor, y a partir de ahí, no voy a decir que sea una copia, porque cada uno ha intentado llevar un poquito más lejos la fórmula, pero es que, tanto a nivel de personajes como lo que aportó, como lo que dice aquí Rojas, creo que está fuera de toda duda, no sé. Pues completamente de acuerdo, ¿no? Sí, es verdad que el salto del segundo al tercero, yo recuerdo el 2, que para el mapa tenías que estar sacando, o sea, tenías que tenerlo sacado, ¿no? Con un botón para ir guiándote. Se me hizo súper pesado. Y aquí en el 3, como dice, todo el tema de las torres de control, bueno, es una de las cosas, yo creo, que más ha proliferado en juegos posteriores de mundo abierto. El hecho del viaje rápido aprovechando esas torres o descubrir el mapeado con esos puntos gracias a esa torre de control que has escalado, está fuera de toda duda. Si es verdad que luego, pues el 4, el 5, se han fijado muchísimo, han sido muy, muy continuistas. Y la saga a mí me parece que está todavía a esperar un salto tan grande como el que se dio del 2 al 3. La cosa es, ¿les interesa hacerlo con lo que están vendiendo? Yo creo que lo que deben hacer es esperar a que el modelo ya se queme y entonces dar un giro de tuerca para cambiar como le pasó con Assassin's Creed, que es lo que hicieron. Cogieron un sistema de juego, lo exprimieron al máximo. El problema de eso es que normalmente en la última entrega que pasa eso, ahí creas desazón, ahí la gente se enfada, ¿no? Ya se cansa, se harta, tienen malas críticas. Que después viene bien porque de abajo subes, ¿no? Porque estás mal y después la gente cuando ve el cambio, pues siempre como tiendes a ver una franquicia querida con buenos ojos, un cambio positivo, pues siempre tienes a ponderarlo bien, ¿no? A favor. Uh-huh. Este juego, lo bueno que tiene el 3 es que fue muy fresco. Yo creo que yo lo recuerdo como un juego novedoso, con muchas cosas, un juego atrevido en muchos aspectos y a mí me llamó muchísimo la atención. De hecho, para mí es el mejor de la saga, no creo que haya duda en ello. Y es un punto de inflexión, así que es muy acertado el comentario de Roja. Sí, también lo creo. Además, este no es, si mal no recuerdo, el que tenías el fuego con el que podías coger y quemar los campos, atacar, usarlo como atacar, pero tener cuidado donde te fueran. Es decir, utilizaba unas físicas muy interesantes. La verdad es que estaba muy bien, pero yo creo que empieza a estar un poco quemada la saga a pesar de los resultados espectaculares que tiene, porque no hay grandes diferencias. Siguen teniendo malos muy carismáticos, pero no cambia mucho. Pero yo creo que esta vez, en lugar de hacer lo que hicieron con Assassin's Creed, podrían coger y aprovechar otros mundos abiertos que están saliendo y que están proponiendo cosas interesantes, como fue el de Breath of the Wild, o como el propio Red Dead Redemption, o algunos más, y incorporar características para poder mantener la esencia, pero ir haciéndolos más actuales, más y haciendo cambios más interesantes. Así bueno, suele ser una transición más sencilla. Te digo una cosa, todo el tema de cazar animales, de hacerte mejoras con esas cosas que has cazado o hojas que has cortado y tal, yo creo que en parte nace en ese Far Cry 3, ¿no? De esa caza de jabalíes, de cortar ramas y hacerte pues bolsas de munición más grandes y tal, yo creo que todo eso nace aquí. O yo por lo menos no recuerdo un juego anterior que lo hiciera. Sí, lo que era el crafteo estaba bastante evolucionado. De hecho, tuvo algo que mucha gente lo copió y fue hasta contraproducente porque empezó a salir, que yo me incluyo en parte en ello, que la gente no... Tanto había que hacer que te agobiabas. Que decías, tío, es que me pongo un juego de estos ahora tipo Far Cry 3 y es que veo tantos iconos, veo tantas cosas que hacer, veo que puedo craftear, que puedo viajar, que puedo coger, que puedo quitar, correr y venir. Y al final decías, tío, necesito un juego donde me digan a dónde tengo que ir en un momento, ponerme y hacerlo. y claro... fue muy, muy novedoso. Y claro, pues yo entiendo a Rojas lo que dice. Es que está bastante lucido. Pues sí, vamos a seguir. Pero antes de continuar y pasar a otros temas, yo os quiero preguntar, ¿vosotros visteis a Tony en el telediario? O sea, a ver, que nadie se preocupe. Sí. No ha cometido ningún delito que sepamos. Pero estuvo en televisión, no sé si lo visteis. Sí. Bueno, salió los deportes de 4. Sí, hablando de Atleti. Hablando del Atleti, bueno, pues no solamente lo vimos nosotros. Por ejemplo, Fermín también lo menciona. Dice que habéis tenido como colaborador una persona televisiva. Muy interesante la entrevista y la propuesta de Coral. Me lo guardo como título interesante. Me alegro de que Tony disfrute de Luigi's Mansion 2. Yo lo jugué de salida en 3DS y al original en GameCube. Una pena que no pueda apreciar el efecto 3D porque es una pasada lo que consiguieron con el haz de luz de la linterna. Además, tiene un modo multijugador muy interesante y que solo necesita un cartucho. Hablando de GameCube, ¿cuál será el próximo juego que descubra Aitor del cubo de Nintendo? Un abrazo a todos y espero veros y escucharos en la vorágine del E3. Bueno, lo de Luigi's Mansion 2 ha sido un fenómeno lo que ha ocurrido en la comunidad de Discord. Todo el mundo se lo ha comprado en masa. El poder de convocatoria de Tony a mí me asombra. Increíble. Y sobre la segunda parte, Aitor, ¿cuál va a ser el próximo juego? No sé si lo puedes adelantar de GameCube al que le des. Bueno, pues el de esta semana ya lo habéis escuchado, lo escuchasteis el martes y adelanto que la próxima vez que me toque, porque ahora viene el E3 y ya sabéis que los programas ya no van a ser tan normales como de costumbre, la próxima vez que me toque a mí responde, el juego que traiga de GameCube, solo voy a decir, y es una pista, vamos, blanco y en botella, que le gusta a esa persona al que entrevistaron en 4. Pues ya está, creo que muchas opciones ahí no hay, hay poquitas. En fin, hay más cositas, por ejemplo de Javi que nos pone: saludos compañeros, gran programa, la entrevista muy interesante y no me canso de repetir que da gusto escuchar a los 5 juntos. Hace poco por Discord hablábamos largo y tendido sobre los Luigi's Mansion y qué alegría escuchar a Tony disfrutando del 2. Qué recuerdos tan buenos me trae este juego, cuántas horas de vicio. Ojalá Nintendo anuncie su tercera parte en este 3. Bueno. Hombre, estaba más que claro, ¿no? Por supuesto. Tiene que pasarse por este 3 sí o sí. O sea, yo no lo veo ausentado en este 3 cuando, de hecho, el juego creo que sale este año ya. O sea, mejor escaparate que el E3. Yo no veo otro sitio. Bueno, pero conociendo a Nintendo, yo creo que hace bien en curarse en salud, que son capaces de hacer un direct sobre un juego y nos dejan ahí con tres palmas. No, de pero narices, fijaos, ¿no? Que nosotros antes estábamos hablando fuera de micro y con Aitor hablando, bueno, estábamos grabando lo de los mecenas, y es verdad que este año para Nintendo pinta particularmente potente, ¿no? Tiene mucho contenido, ya veremos, a lo mejor luego no resulta bien. Pero que sobre el papel hay muchos títulos que si enseñan la mitad, vamos a salir satisfechos, creo yo. Sí, sí, yo creo que con Pokémon y Animal Crossing ya tienen cubierto al 60% mínimo de los compradores de Switch, vamos. Totalmente, así es. Luego fíjate, Juanjo, que dice Planos y Centellas, que es un podcast además muy interesante sobre cine. Da gusto ver que alguien habla de Murcia para algo más que mofarse. Usaremos nuestras habilidades centelliles para que hagan un paseo de las estrellas del podcasting español y seáis los primeros. ¡Wow! ¡Qué bonito comentario, eh! Sí, sí, es que la verdad es que Murcia, yo hace poco de hecho leí en algún periódico leí un reportaje y se ha convertido en el Lepe del siglo XXI, ¿no? Los chistes sobre Murcia son los chistes que habían sobre el Lepe cuando yo era un chaval, que es un pueblo precioso de Huelva. Y bueno, lo bueno de esto es que yo creo que los murcianos se lo toman. El murciano es el primero que se ríe de sus cosas. Es una persona para mí genial. Yo, si tuviera que elegir de nuevo dónde vivir en la península, viviría en Murcia. Es un sitio que me encanta, buen clima, buena gente. Y yo nunca me río del murciano, entre otras cosas, porque tengo raíces murcianas y porque me parece un sitio genial, un sitio que sabe reírse de sí mismo y que no se enfada con la mofa ajena. La gente que es así es la gente que ya tiene algo ganado de primeras, y aquí eso es algo que se lleva por bandera. Me gustan los murcianos porque hacen cosas. Oh, vaya. Así que, bueno, vamos a dejarla ahí. Zols dice, gran programa como siempre de la colaboración de Sony y Microsoft. La verdad es que me parece un movimiento para defenderse de la incursión de Google en el sector. De momento existe un acuerdo formal, aunque se dice que solo los directivos sabían sobre este asunto, los desarrolladores no. También he escuchado que Nintendo también se encuentra interesado en Azure, así que veremos qué sale de ello. Definitivamente me apunto Coral, bueno, él lo ha escrito como hay que escribirlo aquí en España, con C, Coral, para una compra a futuro, que me gusta mucho ver que aportan los juegos más independientes. Sobre la entrevista me gustó bastante, especialmente porque mencionan cómo en Sudamérica hay poco desarrollo de cursos de desarrollo. Por ejemplo, en Chile hace unos 3 años recién se comenzaron a abrir carreras universitarias, aunque por lo que me han mencionado les queda mucho aún por trabajar. De los juegos que han jugado, también tengo pendiente Luigi Mansion 2. Jugué unos cuantos niveles, pero como había empezado el 1 con anterioridad, decidí terminarlo primero. Un dato interesante, la personalidad temerosa de Luigi surge en este comercial y nos pone un enlace a YouTube. Luego se puede ver esto en algunos cómics oficiales y juegos algo más desconocidos. Finalmente, me alegra ver que se hable de la saga Soul Calibur. Es una de mis favoritas, aunque nunca pude jugar la entrega de Dreamcast. Sí, el título de PlayStation y las entregas del 2, primero en GameCube y luego me compré en HD al 5. En fin, un gran saludo. Bueno, un comentario muy intenso en el que precisamente me interesa mucho ese punto de vista de la docencia, de los cursos que hay para convertirse en desarrollador y aprender todo lo que hay que aprender sobre esta industria en Sudamérica, que parece que hay menos industria todavía, ¿no? Eso parece, y que el problema está en que hemos pasado por eso mismo también aquí. No hemos tenido durante mucho tiempo formación hasta estos últimos años y no hemos tenido industria. Y parece que una las cosas también van un poco de la mano, que muchos desarrolladores tuvieron que coger y trabajar para empresas como Ubi y similares que abrían oficinas aquí en España, porque no tenían después dónde salir o eran autodidactas, y ahora que hay más formación, pues bueno, parece que tenemos un montón enorme de empresitas chiquititas que van haciendo pequeños juegos, pero no tenemos un tejido empresarial real para hacer una industria como Dios manda. Y parece que otros países sudamericanos, como cuenta Zols, Chile, están siguiendo un camino similar, lo que es una pena. Podrían intentar aprender de todos nuestros errores para intentar conseguir, pues eso, que un sector que es tan, que produce juegos que dan tantísimo dinero y que hacen que esos países reciban un montón de ingresos externos, no, ni siquiera solo del país, sino de fuera, pues no se le dé tanta importancia. Es una lástima, la verdad. Sí, con los problemas que tenemos aquí, porque la formación, de hecho, me da pena que no esté Tony hoy con nosotros, sí, porque él es bastante crítico con el asunto, él se ha formado para para crear videojuegos y él siempre se queja de las dificultades que ha tenido, de que la iniciativa normalmente es privada, el sector público, que es el que tiene que ver dónde están las carencias, debería de saber dónde incidir. Y hay mucho por recorrer. Y si tenemos que recorrer aquí y nos comentan cómo está en Sudamérica, pues es una pena que al final el mundo hispano, que tiene mucho que decir, que somos personas muy creativas y muy importantes en el mundo, pues que estemos por detrás en este aspecto, pues es algo que deberíamos de hacéndolo ver. Ahí está. Desde luego es muy interesante lo que pone Zols, como también lo que nos ha escrito Don Patch, que dice: grandísima entrevista a Carlos, es un gran desarrollador y lo que transmite en la entrevista es que es además un amante del videojuego y con vocación hacia la enseñanza. ¡Qué grande! Sobre el programa no hace falta que os lo diga, ha sido un 10. El a qué estamos jugando me lo anoto, no he jugado a ningún Luigi's Mansion y son mi espinita porque oigo maravillas de la saga. Por cierto, en vuestra visita a la región tenéis que ir al Café Lab, que Sergio sé que es cafetero y ese sitio le va a encantar. Un abrazo. Pues mira, me quedo con la recomendación. Yo es que de verdad soy cafetero, pero cafetero. Me tomo, yo qué sé, como 3 o 4 al día. ¿Eh? Es una pasada. No sé si tú, Juanjo, conoces este sitio. Claro, claro, claro. Sí, Don Patch lo ha hecho sabiendo lo que tenía que decir. Es una cafetería pues muy especializada, muy típica de hacer las cositas bien, cafés bien hechos en Cartagena. Y claro, pues en alguna escapadita que tengamos, en algún descanso de los poquitos que podamos hacer, pues supongo que podremos acercarnos y que te deleites con el café cartagenero. A ver, vamos a tener que hacer encaje de bolillos, ¿eh? Porque con tanta conferencia yo no sé cómo lo vamos a hacer. Sí que hago un llamamiento público que creo que está más o menos claro, salvo algún cambio de última hora, que lo mejor para esa quedada presencial va a ser el mismísimo domingo por la mañana, ¿eh? Porque ya después va a ser muy complicado con esas citas a horas intempestivas y bueno, ya iremos viendo. Pero de momento creo que tiene muy buena pinta lo del domingo por la mañana. Porque encima, bueno, Día del Señor, la mayoría no trabajan, en fin, podemos venir beneficiados de todo eso. Es que el resto de días no nos podemos comprometer porque claro, todo dependerá de las entrevistas de después, siempre van a surgirnos problemas. Yo estoy seguro de ello y tendremos que solventarlo sobre la marcha porque claro, no es un estudio que nosotros tengamos preparado, sino que tenemos que ir haciéndolo desde un inicio y claro, pues al principio sí podremos quedar, pero después no podemos comprometernos a nada y lo que no vamos a hacer es decir, vamos a hacer una quedada el martes, por ejemplo, y no poder hacerla, sería una pena. Totalmente, totalmente. Vamos con el último comentario que nos lo pone Miguel Ángel Medina. Dice: saludos, Batallón, buen programa como siempre. Ya nos tenéis acostumbrados a un gran nivel. Enhorabuena. Pues es una gran noticia este acuerdo entre Sony y Microsoft y es que parece que las compañías están dejando a un lado la más estricta competencia y se acercan poco a poco para colaborar en proyectos o servicios y eso beneficia al usuario. Se están construyendo el futuro de la industria y parece prometedora e interesante. Aunque yo solo veo Final Fantasy VII Remake en el horizonte. Me encantan las entrevistas, siempre aprendo y son de sumo interés. Conocemos proyectos que de otra forma no sabría y de primera mano. Un abrazo a todo el equipo y a todos mis compis del Discord. No puedo resistirme. Un día menos para el E3 y un día menos para la salida de Final Fantasy VII Remake. Sí, señor. Así se termina un comentario, por favor. Maravilloso. No sé si queréis decir algo aquí de lo que ha puesto Miguel Ángel Medina. Yo, con el final que ha puesto, no puedo aportar mucho más. Yo solo decir que a nuestro pregonero del Discord, es que para darle un poco de lore a quien entre el Discord que lo sepa, Miguel Ángel Medina siempre que sale un podcast nuevo, tanto nuestro como de los hermanos, los podcasts hermanos que están en nuestra órbita, podríamos decir, él se encarga de difundir la palabra, ¿no? Él coge, hace su comentario, hace su acotación everyone para que todo el mundo lo lea y esté atento. Y su frase Habemus Podcast ya es algo que está dentro del lore del batallón. Y nada, pues le agradezco eso y por supuesto su amor por Final Fantasy VII Remake, que lo lleva esparciendo por los 7 mares y por los 4 vientos. Muchas gracias por todo. Eso es, y bueno, que Atreides, seguro que también tienes que decir algo, ¿no? A ver. Sí, que me gusta mucho el enfoque que tiene sobre lo de Sony y Microsoft. Yo también creo que están empezando a hacer esas colaboraciones y que las batallas entre empresas van a ser por los juegos en sí y no por servicios. Parece que están empezando a unirse y empezando a unir fuerzas para que jugar casi en un campo de batalla en el que todos tengan posibilidades. Ya sabemos que Sony tiene muy buenos juegos y que tiene muy buena consola, pero quizás sus servicios en online son un poquito peores. Y oye, está bien esto de que empiecen a hacer cosas que al final, como muy bien dice, nos benefician a nosotros. Sin duda. Sí, yo pienso que al final, sea la plataforma en la que sea la guerra de consolas que se nos venga, los exclusivos van a seguir siendo tan importantes como hasta ahora, ¿no? Y yo creo que esa es la gran baza que van a tener Sony y Microsoft en contra de Google, ¿no? Que también está con Jay Raymond ahí haciendo sus exclusivos. Pero bueno, son exclusivos que hay que conocer todavía, hay que enamorarse todavía de ellos. Y Sony y Microsoft tienen ese bagaje ya de ese trabajo ya hecho. A mí me encanta el momento que se avecina, siempre que hay un cambio de generación, siempre que entran más agentes aquí en juego. Es bonito para el consumidor. Para las empresas imagino que lo pasarán mal, ¿no? Porque al final no dejan de ser otros contendientes más en esta lucha por acaparar nuestro tiempo. Pero bueno, que se acerca un momento maravilloso y no tengo ninguna duda. Y ahora precisamente, Aitor, vamos con los me gusta que hemos recibido esta semana en ese comentario 14 de la quinta temporada. Muy bien, pues han sido 75 personitas las que le han dado al botoncito de me gusta y son las siguientes: Idrial, Adrián Chenco, Mis Cojones 33, Ofelia C, Fernando Carrillo, Cristian Aranda Carretero, Nintendo Nada, Franchivi, Juli 1985, Iván Ico, Jojor, Bici 88, Niklas 08, Jorge MP, Andrés García Luque, Okabe 16, Fede Orz, Alberto Solana Orza, Petero Cneco, Zols, Aguilieri, Roberto, Trinidad 69, Alberto de la Fuente, Charlie, Amano, Javier Morís, Planos y Centellas, Juez 85, Juan Russo Díaz, Valla 34, Reigns, Juan Antonio Góngora Martín, Booker de Wiz, Arandere, Chicharretro, Bruno Dog, Rojas, Jerry Obriedo, Yandra, Pablo Rioja, Ulic 80, Juanjo. Juanjo, nos has dado like también a nosotros. Muy bien. Ahora te falta pagar, como el resto de mecenas. también la dado Niceros, Percalín, Magic GR, El Cortador de Podcast, Salore, Fermín Gamboa Martínez, Quique Guerrero, José Manuel, ¿qué pasa co? Adriel Ruiz, Iván 4277, Jorge Yes, Lucy Piero, Sergio Tarrias, Calacas, Descender, Buis, Cer Diablo, Depit 51, Dubius Borja, Don Patch, Mr. Kurt, Mune Donoso, Algua, El Mesguay, Se Viene Fernan Fantasy 7, Argentus, Miguel Ángel Medina Domínguez, Peter Griffin, Igor Usán, Javi RF, José Garrido y Alejandro Jiménez Cruz. Muchísimas gracias a todos. Toma ya, pues eso, muchísimas gracias desde luego, 75 personas, a ver si la familia crece, que comentéis también los que estáis ahí al otro lado, que sé que muchas veces da pereza, pero estoy convencido de que esos 75 o más, incluso que nos escucháis, tenéis cosas que aportar, que a nosotros se nos escapan, otro punto de vista, otra perspectiva, y eso al final enriquece el debate y la conversación, así que bueno, ahí está, os lanzamos el guante, y ya bueno, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto es libre, ¿eh? Quien no quiera comentar, que lo comente, tampoco vamos a obligarle. Y ahora sí que sí, Aitor, nos despedimos hasta la próxima semanita. Bueno, pues espero que haya quedado un responde ameno y de una duración más o menos aceptable para la audiencia. Hacemos lo que podemos con el material que disponemos. Animar a la gente que siga comentando, que siga mandando audios en los podcasts venideros, que de hecho, ya con el hype que se nos viene con el E3, seguramente haya muchísima más actividad que en estas últimas semanas. Y nada, que a divertirse. Eso es, estamos ahora mismo concentrando las fuerzas porque vamos a gastarlas de golpe. O sea, lo que se avecina, yo estoy entre ilusionado y nervioso. Se ha juntado todo, así que bueno, a ver si sale bien. Y igualmente, Juanjo, nos vemos ya el martes. Bueno, sí, nos vemos el martes y de manera presencial dentro de bien poquito, ¿eh? Ya hasta sí. La idea de que vienes a Murcia, vente con ropa ligerita, no te traigas nada de abrigo. Aquí esto es el infierno en la tierra. Pero tranquilo que hay aire acondicionado y nada, se va a disfrutar. Yo estoy muy contento y con muchas ganas de que llegue este 3, que es nuestra fiesta y hay que celebrarla. Eso es, yo también tengo muchísimas ganitas y espero que tú también, Atreides. Nos vamos ya. Pues sí que tengo muchísimas ganas. Estoy deseando ese programa especial que vamos a hacer, luego todo lo del E3. No sé, creo que se acerca el tiempo, es muy interesante eso. De hecho, yo animo a la gente que sí, que el post-E3 va a ser importante, la cobertura también, pero el pre-E3 es un programa único al año porque es el momento en el que nos podemos permitir volcar ahí todo lo que se nos pase por la cabeza, todas las ilusiones, luego vienen los chascos, por supuesto. Pero es un programa único, que lo podemos meter en una cápsula del tiempo y luego lo vuelves a escuchar. Yo hace poco ahora he escuchado el del año pasado y es una maravilla la de cosas que hablábamos que luego no se cumplieron. Y eso queda ahí registrado, es maravilloso. Pero eso no importa, quiero decir, porque luego te encuentras con cosas que te encantan en el E3 y las que no se han cumplido, pues al año siguiente, por ejemplo... No sé, el Half-Life 3, ¿no? Lleva sin cumplirse. Pero es que el remake de Final Fantasy llevaba tantos años pidiéndose como sí, esto. Sí, sí. Y la tercera parte de Shenmue. O sea que... Prince of Persia. Es una carta a los Reyes Magos. Efectivamente, nos lo vamos a pasar muy bien. Exacto, la ilusión pura es volver a ser niño, volver a pensar en la locura, porque te lo puedes plantear, porque es posible. Venga, chicos, y ya es luego, posible. No, y que ya luego después con lo que hay, con los juguetes que te han tocado, te conformas. Es decir, que tampoco luego vamos a decir, bueno, o sea, que yo voy bien de antemano. Ya veremos qué ocurre. Claro, porque además luego es que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Quiero decir, podemos jugar a los juegos que podemos jugar, así que los que nos saquen, pues nos vamos a pasar muy bien y esperaremos al siguiente que vuelvan a salir lo que estamos deseando. No, yo no tengo mucha ilusión, la verdad. Pues eso, vamos a dejarlo aquí arriba porque creo que no podemos estar más ilusionados. Y ahora sí que sí, nos vemos el próximo martes con más contenido aquí en el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós. Chao, chao.